Esteban. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, ¿cómo han tomado esta noticia? La verdad que muy bien, venimos peleando por esto hace más de un año ya. El 26 de junio pasado cumplimos un año de lucha, cuando el año pasado despedían cientos de la planta, desde ahí meses, con una perma en todo el patrimonio de las finales de octubre, incorporación de todos nuestros compañeros. Posterior a eso vino todo el derrotero judicial a partir de la apelación del gobierno, muchísimas presiones, inicio de juicio político a los magistrados pendiendo nuestra causa, nombramiento de nuevos jueces, cambio de reglamento, y tratando de hacer una apretada síntesis de lo que fue todo este año. Y hace ya un mes y algunos días que estamos acampando todos los días, donde me encuentro en la puerta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que el pasado jueves resolvió la reincorporación definitiva, es decir, confirmó las reincorporaciones y le brindó estabilidad laboral por ejemplo, el servicio de radio no volvió a funcionar, la gestión lo cerró, ha discontinuado otras secciones, como por ejemplo tecnología, la situación en publicidad sigue igual, el tema de la pauta no ha vuelto a Telam, sigue en la jefatura de gabinete, esos compañeros y compañeras hoy están sin tareas, pero sí logramos que tengan un puesto de trabajo, que es el que les corresponde, por el que se les paga un salario y por el cual prestaban una tarea que el gobierno decidió quitarles unilateralmente. Bueno, estamos en el camino de esa recuperación y creemos que más temprano que tarde se van a confirmar los últimos reincorporados. Unas decisiones del gobierno y un actuar del gobierno que tiene que ver con desarmar, ya habían denunciado en varias ocasiones que es básicamente desarmar esta agencia, ¿no? Sí, nosotros hablábamos de vaciamiento y hoy cambiamos un poco la visión y creemos que ya es la destrucción no solo de Telam sino de los medios públicos. Donde se privilegia que un grupo de medios más concentrados, aceitados por pauta oficial, sean quienes informen las noticias que el gobierno genera, en detrimento de lo que tiene que ser un medio público, tiene que tener una perspectiva federal, una perspectiva plural y básicamente garantizar el derecho a la información. De eso nos ocupamos nosotros. No lo hemos podido hacer todo este tiempo justamente porque tuvimos que ocuparnos de recuperar nuestros puestos de trabajo y bueno, saldado de esa parte nos queremos poner a trabajar a la brevedad. ¿Qué previsiones hay acerca de lo que pueda pasar con las condiciones laborales de quién más? Las condiciones son malas ya hace un buen tiempo, incluso antes del conflicto y posterior al conflicto se agravaron. Hemos tenido el cierre de varios pisos en el edificio de Belgrano, donde en algunos de esos pisos no han quedado matafuegos, los matafuegos están vencidos, donde no hay elementos de higiene en los baños, donde se han llevado inodoros y mingitorios completos, supuestamente para montarlos en la sede de Tecnópolis, pero tampoco llegaron allá. Hablando de Tecnópolis, los compañeros y compañeras que allí trabajan tienen apenas un baño para más de 120 personas que allí prestan tareas. Tienen una distancia que recorrer diaria de 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de vuelta para entrar o salir a la redacción, lo cual les implica que ir salir a comprar un refrigerio o eso les implica caminar 20 cuadras, sumado que en el día de ayer el sistema de calefacción falló y estuvieron durante toda la mañana de ayer, la fría mañana de ayer, fue casi el día más frío de lo que va del año, estuvieron sin calefacción, trabajando, digamos, con guantes empolchados y con gorros, una situación que ya es insostenible. Bien, Diego. Esperemos que esto pueda ir mejorando. Te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera. No, gracias a ustedes. Bien, ahí estamos escuchando entonces a Diego. Disculpen, le dije otro nombre. Delegado de Telam, que estaba comentando acerca de lo que estaba pasando en esta agencia, ¿no? Agencia estatal y cómo.